Hola, hola. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Prepárense para un viaje al fascinante mundo de Elea, la comida de hospital en Argentina. ¿Comida de hospital? No suena muy tentador. ¿Verdad? Lo sé, lo sé. Todos tenemos esa imagen de purés desabridos y milanesas resecas. Y gelatina de colores dudosos. Exacto. Pero créanme, hay mucho más detrás de lo que imaginamos. Ah, sí. Hoy vamos a diseccionar un paper del doctor César Augusto Lerena, un experto en bromatología que investigó a fondo los servicios de alimentación en hospitales y sanatorios argentinos. Ah, la bromatología. Esa ciencia que estudia los alimentos desde que nacen hasta que Echa aire. llegan a nuestra mesa. O en este caso, a la bandeja del hospital. Ah, interesante. Y el doctor Lerena nos revela algo fundamental. En Argentina, la comida de hospital no se ve como un simple llenar la panza. No. Es un componente clave del tratamiento médico. Cosa. Un coadyuvante, dice él. O sea que no es solo vital que el paciente se muera de hambre, ¿no? Para nada. La nutrición juega un rol crucial en la recuperación, especialmente para pacientes en situaciones delicadas. Claro, si ya estás vulnerable, lo último que necesitas es una intoxicación alimentaria, ¿verdad? Justamente. Y por eso me sorprende lo meticuloso que es el proceso de manipulación de alimentos en los hospitales argentinos. ¿En serio? El doctor Lerena describe cada paso con lujo de detalles, desde que reciben los ingredientes crudos hasta que el plato llega al paciente. Habla de normas de higiene y protocolos. De todo. Imagínate los trabajadores inspeccionando cada fruta, lavando las verduras hoja por hoja, la carne sin tocar el piso. Parece una coreografía milimétrica. Interesante. No es solo tirar la comida en un plato como uno podría pensar. Exactamente. Y esto nos lleva a un punto clave, la seguridad alimentaria. El doctor Lerena deja claro que en Argentina se la toman muy en serio, especialmente en el contexto hospitalario, donde la gente ya está vulnerable. Claro. Un brote de salmonella en un hospital sería catastrófico. Pero ¿y qué pasa con el sabor? Todo este rigor implica sacrificar el gusto. Buena pregunta. El paper también menciona la creciente tendencia hacia las comidas prepreparadas, congeladas en algunos hospitales argentinos. Ajá, la industrialización de la comida, un fenómeno global, ¿no? Sí, y el doctor Lerena argumenta que este enfoque, si bien tiene sus bemoles, ofrece ventajas en cuanto a higiene y consistencia. Entiendo. Por un lado, se reduce el riesgo de contaminación y se asegura que cada paciente reciba las porciones adecuadas para su dieta. Pero por otro, Exacto, está la cuestión del sabor y la variedad. A veces la eficiencia le gana a la experiencia culinaria. y a la satisfacción del paciente, ¿no? Me pregunto si en este sistema tan controlado queda espacio para las preferencias individuales. Esa es una excelente observación y nos lleva a otro punto importante, el equilibrio entre la nutrición y la satisfacción del paciente. Al fin y al cabo, no solo se trata de alimentar, sino de cuidar y, en medida de lo posible, complacer al que está en la cama del hospital. Totalmente de acuerdo. Y el doctor Lerena habla de las diferentes dietas que se ofrecen. Claro que sí. Describe varias y cada una tiene sus particularidades. Tenemos la dieta normal para pacientes y personal autorizado. Ajá, la del personal autorizado. ¿Será que ellos comen mejor que los pacientes? ¿Quién sabe? También está la hipograsa, la hipohidrocarbonada y la blanda gastrointestinal. La blanda gastrointestinal. Esa me llama la atención. Me imagino que es para casos específicos. Exacto, para pacientes con problemas digestivos. El doctor Lerena detalla las restricciones y las opciones permitidas en cada dieta con lujo de detalles. Por ejemplo, en la hipograsa se permite todo tipo de aceite. Pero ojo, la yema de huevo está prohibida. Qué curioso. Parece que cada dieta tiene sus propias reglas del juego, ¿no? Sin duda. Y lo interesante es que el doctor Lerena no se limita a la comida de los pacientes. También describe los servicios de alimentación para el personal autorizado, el staff de guardia, y áreas especiales como nurseries y bancos de leche. Ah, claro. El hospital es un ecosistema complejo con necesidades alimenticias diversas. Me imagino que cada sector tiene sus propios desafíos logísticos. Exactamente. La idea es que todos en el hospital, desde el cirujano estrella hasta el que limpia los pisos, reciban una alimentación adecuada. Y el doctor Lerena nos da una visión panorámica de cómo se organiza todo este sistema. Me parece fascinante. ¿Y qué más nos cuenta el doctor Lerena sobre este sistema? Habla de cómo se organizan los menús, la logística de la entrega. De todo un poco. De hecho, describe un sistema de flujo de trabajo que parece sacado de una película de ciencia ficción con cámaras de congelación, hornos especiales. Suena complejo. Y eso lo veremos en la próxima parte de nuestro Deep Dive. Exacto. En la próxima parte nos adentraremos en los detalles operativos de este sistema desde la llegada de los alimentos hasta la bandeja del paciente. No se lo pierdan. Retomemos la conversación donde la dejamos. Hablábamos de ese sistema de flujo de trabajo que parece sacado de una película de ciencia ficción. Nos adentramos en ese laberinto de tecnología y comida. Dale, vamos a desentrañar este misterio culinario. El doctor Lerena describe un proceso fascinante, que arranca con las comidas congeladas llegando en camiones refrigerados como si fueran un cargamento ultra secreto. ¿Y qué hacen con esos alimentos congelados? ¿Los meten en un búnker secreto bajo el hospital? Casi, casi. Los almacenan en cámaras frigoríficas a menos 30 grados. Una temperatura que haría tiritar hasta un pingüino. Vamos en esos 30 grados. A esa temperatura hasta los pensamientos se congelan. ¿Y después qué? ¿Cómo los descongelan sin convertirlos en un puré aguado? Ahí está la magia del sistema. Primero las bandejas pasan a una cámara de descongelación parcial, donde la temperatura sube a menos 2 grados. Es como una especie de limbo entre el hielo y el fuego. Ajá, un limbo culinario. Interesante. ¿Y para qué esa descongelación parcial? ¿Algún motivo científico detrás de eso? Claro, según el doctor Lerena, esta técnica ayuda a preservar la textura y los nutrientes de los alimentos. Luego viene la etapa final, los hornos con vectores rotativos. Imagínate las bandejas girando a 110 grados durante media hora hasta que alcancen los 80 grados. O sea, un proceso digno de un laboratorio de alta tecnología. ¿Y todo esto para qué? ¿Cuál es el objetivo final de este baile de temperaturas? La clave es garantizar que la comida llegue al paciente a una temperatura óptima, no menos de 65 grados para evitar cualquier riesgo bacteriológico. Y ojo, todo esto está sincronizado con los tiempos de distribución para que no haya demoras ni accidentes culinarios en el camino. Un verdadero ballet de precisión. Me imagino que la distribución también debe ser un proceso complejo, ¿no? No es solo cuestión de llevar un plato de un lugar a otro. Tienes razón. Acá entran en escena las camareras, las heroínas anónimas de este sistema. Ellas son las encargadas del armado y la entrega de las bandejas. Con todo su protocolo, bandejas térmicas cubiertos en film de polietileno servilletas. Film de polietileno. Me suena un exceso de precaución. Lo sé. Parece un poco exagerado, pero la idea es minimizar cualquier riesgo de contaminación. El doctor Lerena describe cómo la camarera, con sus manos recién lavadas, guantes y barbijo, arma cuidadosamente la bandeja. Con el pan, el postre, la soba y el plato principal. Todo tiene su lugar, su orden. Apuesto a que hasta hay un manual de instrucciones para colocar la servilleta. Probablemente. Y no te creas que solo tirar la comida en la bandeja. El doctor Lerena menciona que el armado de 10 bandejas no debería tardar más de 2 minutos. Eficiencia pura. 2 minutos. Más rápido que un delivery de pizza. Y una vez armadas las bandejas, ¿qué sucede? Empiezan a repartirlas por todo el hospital. Exacto. Las bandejas se cargan en carros especiales con un cobertor térmico para mantener la temperatura. La camarera armada con su planilla que indica número de sala cama y dieta de cada paciente sale a repartir las bandejas como una experta en logística. Espero que no se equivoque de bandeja. Imagínate el caos si le dan una milanesa a un paciente con dieta blanda. Tranquilo, el sistema está diseñado para minimizar los errores. El doctor Lerena lo remarca, el objetivo es garantizar la seguridad alimentaria y la correcta distribución de las dietas. Cada paso está controlado, cada detalle meticulosamente planificado. Me alivia escuchar eso, pero contame. ¿Qué pasa una vez que la bandeja llega a la habitación del paciente? ¿La camarera simplemente la deja en la mesa y se va? Para nada. El protocolo continúa. La camarera llega a la habitación, higieniza la mesa de apoyo y coloca la bandeja. Con el plato principal caliente mirando hacia el paciente. La temperatura, recordemos, no puede bajar de los 65 grados. ¿Qué nivel de detalle? Parece que hasta la orientación del plato está regulada. ¿Y qué pasa si el paciente no quiere comer? Lo obligan a terminarse la bandeja. Esa es una buena pregunta. Y el doctor Lerena no se adentra en ese aspecto. Imagino que se intenta persuadir al paciente para que coma, ya que la alimentación es parte del tratamiento. Pero claro, también hay que respetar la voluntad del paciente. Claro, el paciente no es un robot que se alimenta a la fuerza. Hablando de robots, el paper menciona algo sobre la tecnología en este sistema. ¿Robots cocineros e inteligencia artificial? No, el doctor Lerena se centra en el sistema actual, pero es inevitable pensar en el futuro. Me imagino que la tecnología tendrá un rol cada vez más importante en la comida de hospital, desde la planificación de menús hasta la preparación y la entrega. Sería fascinante ver cómo la tecnología transforma este mundo. Quién sabe, quizás en el futuro tengamos robots chefs preparando platos personalizados según las necesidades de cada paciente. Uy, impresoras 3D que impriman milanesas a la napolitana. No te olvides del flan con dulce de leche. La tecnología al servicio del paladar. Pero antes de dejarnos llevar por la ciencia ficción, volvamos al presente. El doctor Lerena habla de la alimentación del personal del hospital. ¿Comen lo mismo que los pacientes? No, exactamente. El paper menciona que hay un comedor para el personal utilizado como médicos y enfermeras y otro para el personal de guardia. ¿Y qué tipo de comida les sirven? ¿Será un menú gourmet para recompensarlos por su arduo trabajo? No creo que sea gourmet, pero sí tienen más opciones. Para el personal autorizado hay una especie de lunchonete con ensaladas y platos calientes, ya sean comidas industrializadas o elaboradas en el mismo hospital. Suena bastante bien. Al menos tiene la opción de elegir. Y el personal de guardia, ellos también tienen su propio menú. Claro que sí. Para ellos, el servicio es con bandejas termoselladas con todos los elementos de la comida individualmente. El doctor Lerena menciona que el comedor de guardia está equipado para servir desayuno, merienda, almuerzo y cena. Un verdadero servicio completo. Me sorprende la complejidad de este sistema. Es como una ciudad en miniatura con su propia logística alimentaria. Totalmente. Y todo está pensado para que funcione como un relojito, garantizando la seguridad alimentaria y la correcta nutrición de todos los que están en el hospital, desde el paciente más delicado hasta el médico más ocupado. Impresionante. Hablando de dietas, ¿recuerdas que mencionamos la dieta blanda gastrointestinal? El doctor Lerena la describe con bastante detalle, ¿no? Sí, claro. Es una dieta específica para pacientes con problemas digestivos. ¿Te intriga saber qué pueden comer? Por supuesto. Me imagino que debe ser una dieta muy limitada, tipo puré de papa y caldo de pollo. No tan lejos de la realidad. La comida debe ser de textura blanda semisólida y cocida sin fritoras ni condimentos fuertes. El objetivo es facilitar la digestión y evitar irritaciones. O sea, comida para bebés glorificada. Jaja, podría decirse. Pero el doctor Lerena aclara que se pueden usar carnes magras vegetales, cocidos cereales y hasta postres con frutas cocidas. Yeah. Hay opciones para hacerla más apetitosa. Bueno, esto suena un poco mejor. Al menos no solo gelatina durante una semana. Exacto. La idea es que la dieta blanda gastrointestinal sea nutritiva y al mismo tiempo fácil de digerir para que el paciente pueda recuperarse sin problemas. Me parece que ya cubrimos bastante del sistema de alimentación en los hospitales. ¿Queda algo más por analizar del paper del doctor Lerena? Sí, hay un último punto que me gustaría tocar. Recordemos que el doctor Lerena menciona los servicios de comida para áreas especiales como nurseries y bancos de leche. Sin embargo, no se adentra en detalles sobre esos servicios. ¡Qué lástima! Me hubiera gustado saber más sobre la alimentación en esas áreas tan delicadas. ¿Será que la información es clasificada? ¿Un secreto de estado? Quizás en otro deep dive podamos investigar ese misterio. Por ahora creo que hemos explorado bastante el fascinante mundo de la comida hospital en Argentina. Estoy de acuerdo. Hemos aprendido mucho sobre la complejidad de este sistema, su rigurosidad, sus protocolos y sobre todo la importancia de la seguridad alimentaria y la nutrición en el contexto hospitalario. Exacto. Y todo gracias al doctor Lerena y su minucioso trabajo de mi investigación. Un verdadero detective de la comida. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a comer algo? Me dio hambre después de tanta charla sobre comida de hospital. ¡Dale, vamos! Pero nada de dietas blandas ni hipograsas. Hoy nos merecemos un buen asado. Totalmente de acuerdo. A la parrilla nomás. ¡Hasta la próxima! Y hablando de futuro, el doctor Lerena nos deja una pregunta para masticar. ¿Algo para reflexionar sobre este mundo tan complejo que hemos explorado? A ver, tírala, desafíanos con esa pregunta. El doctor Lerena se pregunta, y nosotros también, ¿cómo la tecnología va a seguir transformando la comida hospital en el futuro? Se viene la era de los robots chefs y las impresoras 3D de Flan. ¡Qué pregunta! Yo me imagino que la inteligencia artificial va a jugar un rol clave, ¿no? Quizás en el futuro tengamos un sistema que diseñe menús personalizados según tu ADN y tus necesidades nutricionales, como una especie de Spotify de la comida, pero para hospitales. Me encanta esa idea. Un algoritmo que te diga exactamente qué comer para recuperarte lo más rápido posible. Y si a eso le sumamos robots chefs que preparen los platos con precisión milimétrica. ¡Claro! Robots que no se cansan, que no se contaminan. Que siga las recetas al pie de la letra es un atentador, ¿no? Sin duda. Sin duda. Pero no nos olvidemos del factor humano. Por más tecnología que haya, siempre va a ser importante la atención personalizada del contacto humano. Una sonrisa, una palabra amable. Eso también alimenta el alma. Tienes razón. La comida no es solo alimento para el cuerpo. También es un momento de conexión, de cuidado. Y eso no lo puede reemplazar ningún robot, por más sofisticado que sea. Exacto. Al final, la comida en el hospital, más allá de su función nutricional, también tiene un componente emocional, un valor simbólico. Y eso es algo que debemos tener presente al imaginar el futuro de este sistema. Totalmente de acuerdo. Este deep dive me abrió la cabeza. Nunca pensé que la comida del hospital fuera tan compleja e interesante. Un mundo invisible que funciona a la perfección, con sus reglas, sus protocolos, sus héroes anónimos. ¡Ajá, dale! ¡La barra querella! Gracias a todos por acompañarnos en este viaje gastronómico. ¡Hasta la próxima!